Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más en Ojos de Oriental, otro martes. Y bueno, hoy pues vamos a ir terminando ya con nuestra pequeña serie de programas sobre las actividades cuerpo-mente que provienen de Asia. Y para ello hoy nos vuelve a acompañar David Gómez, que estuvo aquí pues hace un par de programas hablándonos sobre Qigong. ¿Qué tal estás, David? Bien, muy bien. Buenas tardes, un placer. Muchas gracias por venir otra vez. Bienvenido de nuevo. Y también me acompaña Celia. ¿Qué tal, Celia? Hola, ¿qué tal? Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a terminar hablando, por una parte un poquito vamos a hablar sobre Tai Chi y por otra parte vamos a hablar otro poquito sobre Kung Fu, ya para dejar pues esto cerrado, ya que, bueno, de hecho, cuando empezamos hablando de artes marciales aquí con Alejandro, yo dije algo así como, sí, claro, porque en China solo hay Kung Fu. Y al día siguiente David me explicaba, ya es que Kung Fu es como hemos decidido llamarlo ahora todo. Pero en realidad hay muchas cosas, así que dijimos, ah, pues estaría muy bien que vengas a explicarnos eso y así aprendo yo también. Y a ello vamos, pero bueno, como siempre, vamos antes con las noticias. Yo soy Óscar Gómez Royán y comenzamos. Asia encabezará el crecimiento económico en 2015. Según los economistas del Fondo Monetario Internacional, las economías asiáticas irán a la cabeza en el crecimiento mundial en 2015, gracias a la recuperación en India y Japón, que compensará la desaceleración en China. Esta desaceleración china, por su parte, consistente en un crecimiento económico del 7% en lugar del 10% de los años anteriores, ha sido justificada y asumida por el director del Departamento de Asia y el Pacífico del FMI, según quien no se puede esperar que la economía de un país crezca a un ritmo del 10% eternamente. Los miembros del FMI alegaron que la situación podría ser problemática si los países de la zona de crecimiento económico en Asia no llevan a cabo las reformas políticas necesarias. Jóvenes judíos de origen etíope se rebelan ante el maltrato recibido por la sociedad israelí. A principios de mes se inició una protesta por parte de los jóvenes afroisraelíes, quienes criticaban la discriminación a la que se ven sometidos por parte de la sociedad israelí. En su revuelta presentaban un vídeo en el que dos policías golpean a un soldado israelí negro. Los dos agentes han sido suspendidos de su actividad profesional e investigados, y ante la acusación de racismo y maltrato, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha reconocido que se han cometido errores en el proceso de integración de la comunidad etíope. En su lucha, los jóvenes pertenecientes a la minoría judía africana reivindican igualdad y respeto a su propia identidad. La Unión Europea amenaza a Tailandia por la pesca pirata. La Comisión Europea ha advertido a Tailandia de que su mercado de pescado podría ser retirado de Europa si no toma las medidas pertinentes contra la piratería. Esta amonestación, conocida como tarjeta amarilla, se engloba dentro del proyecto de la Unión Europea contra la pesca ilegal, que tiene como objetivo vetar las importaciones de los países que utilizan y aceptan prácticas piratas. El mismo día que Tailandia recibía esta amenaza, Filipinas y Corea del Sur eran liberados de sus respectivas tarjetas amarillas por haber realizado las reformas necesarias para legalizar su situación ante el problema de la pesca ilegal. La falta de control en la pesca en Tailandia conlleva una degradación marina, así como prácticas de esclavitud en los trabajadores de la industria pesquera. Un famoso actor de Bollywood es condenado a 5 años de cárcel por homicidio involuntario. Salman Khan, estrella de Bollywood, ha sido sentenciado a 5 años de cárcel por atropellar con su coche a un peatón y darse a la fuga. Este suceso tuvo lugar en Bombay en 2002, cuando el actor, que conducía bajo los efectos del alcohol, atropelló presuntamente a 5 personas que dormían en la calle, una de las cuales falleció a consecuencia del incidente. Khan, famoso por interpretar precisamente al malo de las películas, desmintió los hechos en el juicio, alegando que el que conducía era su chófer. Sin embargo, 27 testigos y el propio guardaespaldas del actor aseguraron que fue él quien salió del asiento del conductor cuando tuvo lugar el suceso y que huyó sin socorrer a las víctimas. 10 años después, sorprendentemente, el chófer testificó que fue él quien conducía el coche esa noche y no Khan. El pasado miércoles, sin embargo, un juez dictaminó que Khan es culpable del homicidio y lo condenó a 5 años de cárcel. El chico malo de Bollywood, a su vez, es también conocido por su participación en una ONG dedicada a la educación y a la sanidad de los sectores más desfavorecidos en India. Bueno, pues como comentaba Óscar al principio del programa, hoy tenemos otra vez la suerte de contar con David Gómez Gazol, que estuvo aquí hace unas semanas hablándonos de Qigong y que hoy ha aceptado nuestra invitación para volver otra vez y hablarnos de Tai Chi y de Kung Fu, que son dos disciplinas que él lleva practicando muchísimo tiempo. En concreto, Tai Chi creo que llevas practicando más de 30 años, ¿no? Que nos sorprendía bastante. Más de 20. Más de 20. Bueno, quizá haya exagerado. Tengo tendencia a las hipérboles. Pero bueno, en cualquier caso, recordábamos el otro día un currículum asombroso, impactante, ¿no? En el que se vislumbra que has practicado estas artes marciales o estas disciplinas desde hace mucho tiempo y te has formado específicamente en ellas, ¿no? Y el último día tuvimos la impresión de que, como solo hablamos de Qigong, pues sería fantástico volver a tenerte aquí para que nos hables también de Kung Fu y de Tai Chi. En este caso yo reconozco mi ignorancia absoluta en las dos disciplinas, así que como Óscar también voy a aprender mucho esta tarde. Háblanos de qué es el Kung Fu y qué es el Tai Chi, que seguramente la mayoría de nuestros oyentes tampoco lo sepan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el origen de cada una de ellas? Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por traerme aquí. Para mí siempre es un placer divulgar estas artes. Llevo toda la vida haciendo y amando. Entonces, para mí es un auténtico placer. En cuanto a esa pregunta, es más compleja de lo que mucha gente se puede pensar. De hecho, en sí, en esencia, no son cosas tan diferentes. De hecho, forman parte de una misma realidad. El término que deberíamos emplear para hablar de artes marciales chinas realmente es wushu, que significa arte marcial o arte de la guerra, en donde estarían englobados los diferentes estilos, que hay muchísimos en China. China es un país enorme, con varias etnias, con influencias de varias culturas, varias religiones, y por lo tanto también eso se refleja en sus artes marciales. Lo que pasa es que conocemos por Kung Fu un tipo en concreto de Wushu, y Tai Chi, que es otro tipo en concreto de Wushu, parece que va algo aparte. Quizá lo recomendable sería explicar por qué se usa la palabra Kung Fu, a grandes rasgos qué escuelas hay o qué movimientos hay principales dentro del Wushu. Y a partir de ahí podremos entender un poco qué es Tai Chi, que es, entre comillas, el Kung Fu que conocemos. Como dijimos, Wushu, que significa arte marcial, se divide básicamente en dos escuelas. Una escuela se llama escuela interna, otra escuela se llama externa. Y aparte existen también dentro de la escuela externa, sobre todo, vertiente norte o Wushu norte o Wushu sur. Actualmente también hay dos tipos de wushu: wushu moderno o contemporáneo y wushu tradicional, que es el que conocemos en Occidente como kung fu. Pero dentro de ese kung fu, de ese wushu tradicional, existen multitud de estilos a su vez. El que se haya empezado a emplear el término kung fu se debe a que dentro de las artes marciales y en general de cualquier arte, incluso como explicaré ahora, cualquier trabajo que requiera un cierto arte o entrenamiento de destreza, se emplea kung fu. Kung fu significa habilidad, destreza adquirida mediante el esfuerzo y el trabajo. ¿Qué ocurre? Que sobre todo en estas películas primeras de Hong Kong que nos llegaron a partir de los 60-70, salían los actores diciendo: tu kung fu es muy bueno, o mi kung fu es mejor que el tuyo, refiriéndose que su habilidad en ese arte marcial que practicaban era muy buena o la suya era mejor. Y aquí nos quedó, pues como tantas cosas traducidas de películas erróneamente, se popularizó enseguida, pues dicen: ¿qué hace? Mira, es kung fu, porque dicen que tu kung fu, de ahí viene, ¿no? El kung fu realmente se aplica a un pastelero que tiene mucha habilidad, a un jardinero, tiene muy buen kung fu cortando setos, por ejemplo. Y bueno, de hecho, en diferentes artes marciales incluso se habla de niveles de kung fu, es decir, niveles de habilidad a entrenar para tener el dominio del arte marcial en sí. Eso sería Kung Fu. Fíjate, qué curioso, Qué ¿verdad? curioso, sí. Es muy curioso que al final se haya quedado esto y que de hecho, o sea, porque hoy en día llamamos Gusu solo a este Kung Fu acrobático que ha quedado, o sea, Al creo, contemporáneo, ¿no? sí. Solo queda, o sea, llamamos Gusu a este, pues este Kung Fu acrobático que podéis ver vídeos en YouTube si queréis. Gente, bueno, es impresionante, pero ¿por qué se ha quedado en eso? Vamos a ver, en la historia de las artes marciales chinas ha habido diferentes puntos de inflexión, pero digamos el más cercano, el que más influye a lo que ocurre, a este concepto, es la Revolución Cultural China, durante la cual las artes marciales tradicionales, igual que otras prácticas tradicionales chinas, fueron perseguidas o prohibidas. Un tiempo que se persiguió, incluso se asesinó a maestros de artes marciales, ya que en el transcurso de la historia en China muchos maestros o movimientos relacionados con artes marciales tenían sus implicaciones también políticas y religiosas y bueno, pues en una manera de cortar cualquier tipo de levantamiento, que hubo varios. En China hubo uno muy importante que fue la Revolución Taiping, que muchos de los dirigentes eran practicantes de artes marciales, pues bueno, para intentar tener eso un poco controlado por un lado y por otro lado, pues para, como ha pasado hace poco en Birmania, todo lo que suena muy a tradición, muy tal, querían erradicarlo. ¿Qué ocurrió? Que años más tarde el gobierno se dio cuenta que estaba acabando con gran parte de su cultura, algo que era muy popular, entonces quiso redimirse, pero quería recuperar las artes marciales, pero dándole un aspecto un tanto diferente al que había, más renovado, menos peligroso para ellos y bueno, pues como era todo revolucionario, más moderno. Entonces se mezcló parte de artes marciales tradicionales con gimnasia deportiva y de ahí surgieron pues estilos de wushu moderno que son muy espectaculares, no les resto mérito porque es increíble y muchos de ellos todavía conservan parte de esa esencia, pero digamos que sí que es muy diferente. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó a Occidente eso, ¿y esto qué es? Llegó después de las películas de Kung Fu tradicional, ¿no? Esto es Wushu, porque el gobierno chino quería decir Wushu, que es el nombre correcto para artes marciales. Y de ahí la dicotomía, dice, ah, Kung Fu es este, que es tradicional, que es para pelear, y Wushu es para dar saltos y volteretas. De ahí viene. Qué interesante. Sí. Y a partir de aquí, ¿cómo unimos todo con el Tai Chi? Vamos a ver, Es, pues. sé que la Es pregunta ha complicado. sido muy complicada, Pero pero... sí, no, está muy bien. Decía que había dos escuelas principales, aparte de norte y sur, que es dentro de los estilos tradicionales, que son escuelas internas y externas. ¿Vale? La diferencia entre escuelas internas y externas es más que nada un enfoque, un punto de partida de una forma de entender el arte, ¿no? Y por lo tanto las técnicas que componen. Aunque también, vamos, hay diferentes teorías, pero bueno, por hacer un resumen. Entonces, las escuelas externas ponen énfasis en las habilidades corporales, en lo que es la velocidad, la fuerza, la destreza, las típicas películas que hemos visto de Bruce Lee, por ejemplo, o más recientemente Ip Man que hace un estilo, se llama Wing Chun, que es de Kung Fu tradicional o de Wushu tradicional. Donde la velocidad y esa, pues como un boxeador, esa capacidad física, ese entrenamiento más desde el cuerpo, más desde la potencia física, para dominar al contrario. Por otro lado, tenemos la escuela interna, que hace referencia, pues también a ese dominio de la situación, a esa defensa, pero más partiendo desde el control de nuestras propias energías, de una manera un poco más consciente. De nuestro centro de gravedad, de las energías del otro, de utilizar la fuerza del otro y nuestra propia fuerza, pero nuestra fuerza no necesariamente con tanta capacidad física, sino más con una técnica más sutil. En Japón tenemos con ese concepto el judo, jiu-jitsu, el aikido, iría por ahí un poquito en cuanto a lo que son las técnicas de arte marcial. No solo por los derribos, también hay golpes, pero se hace de otra manera, de otra manera. Por otro lado, también se habla de externas e internas, pues por la distancia en la que estás con respecto a tu oponente. Cuanto más lejos estés, más necesitas la velocidad, la potencia, como un taekwondoka, por ejemplo, alguien de taekwondo, un karateka en Japón. O si estás más cerca, esa velocidad, esa potencia ya es más relativa. Ya no juega un papel tan importante, juega otras cosas. Uh-huh. Dentro de esas escuelas internas estaría el tai chi englobado. Uh-huh. ¿Vale? También es un punto de vista filosófico. Solo por la escuela externa e interna, las escuelas internas tienden más a mirar hacia el interior de la persona. No tanto al agresor, sino también a la persona, a tu propia persona, cómo reaccionas tú o por qué una persona te puede llegar a dominar o no. Buscando más la razón en ti que en el otro. Pero claro, eso hablando de un nivel muy elevado. Digamos que ambas escuelas se dicen que en los extremos se tocan. Es decir, las escuelas externas suelen empezar con mucha carga de físico e ir evolucionando poco a poco, según va subiendo de nivel, a algo parecido a las artes internas, más meditadas, más cercanas, más con otro tipo de técnicas. Y las escuelas internas, a menudo, no siempre, pero a menudo, parten de algo muy, muy, muy suave, y con el tiempo, si te metes mucho en su faceta marcial, puede ser muy duro, casi es al revés. Entonces dicen que se tocan, no es solo el punto de partida el que cambia. Ahí estaría el tai chi en arte interno. Un simple apunte, simplemente ahora mismo sigue Celia con la entrevista. David ha nombrado a Ip Man. Simplemente, si queréis conocer un poco más de él, podéis acercaros. Hay un par de películas, Ip Man, Ip Man 2, y aparte Wong Kar Wai. Me dice David que hay una tercera. Vale, gracias. Aparte, el director Wong Kar Wai, del que os hemos hablado algunas veces aquí, el director hongkonés de 2046, Deseando Amar, etcétera. La última película que hizo fue The Grandmaster, también sobre él, sobre Ip Man. Y bueno, simplemente por si os queréis acercar, por si queréis conocer un poquito más a esta figura que fue el maestro de Bruce Lee, si no me equivoco, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo quería preguntarte, David, ¿en qué momento estas disciplinas chinas entran a Occidente? La semana pasada nos comentaba María Jesús, nuestra invitada que vino a hablar sobre yoga, de los problemas que tuvo el yoga para entrar en España por la dictadura de Franco, etcétera, porque se consideraba que era algo muy heterodoxo, ¿no? Que tenía pues asociaciones con algo metafísico que podía no ser lo que en ese momento aquí imperaba, ¿no? ¿Ha sucedido algo similar con estas técnicas? Porque no han sido conocidas hasta las últimas décadas, ¿no? Me atrevería a decir. ¿Cuál ha sido su proceso histórico, su acercación a Occidente? Y también, si es muy diferente la forma en la que se practican hoy en día o en que se conciben con su origen, ¿no? Si se mantiene ese sentido cultural y filosófico que hay detrás. Bueno, es una pregunta más larga. Más compleja todavía que la anterior. Pero bueno, digamos que cuando se empieza a oír hablar de Kung Fu, sobre todo las películas de Jackie Chan, de Bruce Lee, en los 70 más o menos, 60-70, empieza a llegar a Estados Unidos, se conocían ya otras artes marciales, como el karate, el judo, eran las más populares, ¿no? Y poco a poco se fue viendo el kung fu, ¿no? No el wushu, sino el kung fu, que se fueron viendo en Estados Unidos. Uh-huh. Aquí en España llegaría sobre los 80, mediados de los 80 y principios de los 90, sobre todo mediados de los 80, diría yo. Uh-huh. Y fue mucho más artes marciales menos practicadas que el karate, el judo, porque ya estaban implantadas, ¿no? Pero no hubo ese problema como con el yoga, uh-huh, con el, digamos, con el wushu externo, el kung fu que llamamos, ¿no? Sí que entró mucho más tarde el tai chi. Uh-huh. Empezó por Estados Unidos, hubo un maestro muy, muy famoso, se llamaba Chen Manchen, que era, pues bueno, venía de un linaje tradicional, aunque creó su propio estilo. Estuvo en Estados Unidos muchos años, sobre los 70, y allí, bueno, 60-70. Allí fue muy bien acogido, pero ahí es donde empieza a haber el problema de también un poco de lo que es el tai chi, ¿no? De no entender que es un arte marcial, porque bien Chen Manchen sí que hablaba de sus aplicaciones marciales y trabajaba en parejas y con SPAD y tal, pero tenía muchos alumnos por entonces que eran hippies o neo-hippies en Estados Unidos, que parecía que la filosofía china que inspiraba precisamente el Tai Chi empastaba muy bien con sus ideales de la agresión, de buscar la paz, y ahí empezó a adulterarse un poco el concepto, teniendo en cuenta la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Aquí en España empezó a llegar a los 90 más o menos el Tai Chi, sin saber muy bien lo que era, desligado completamente del Kung Fu. La mayoría de la gente no quería, vamos, ni quería hacer una temática cuando hacía Tai Chi, ni sabía que lo era. Y me atrevo a decir, bueno, lo constato, que muchos de los que estaban impartiendo Tai Chi o lo que decían ellos que era Tai Chi no sabían ni siquiera ellos que era un arte marcial, porque como todos estos hay mucha gente que se aprovecha y todas las modas, sobre todo a finales de los 90 ya y principio del año 2000 estaba muy de moda, ahora está un poco más bajo de moda, pues hubo mucha gente que se quería aprovechar, ¿no?, con ese halo de misticismo, pero... Entonces, bueno, es muy complejo, muy complejo. ¿De qué nos queda de las artes marciales chinas? Pues queda bastante, lo que pasa es que hay que saber buscar. Es decir, si te gusta trabajar todo lo que es el concepto cultural y tal, deberías practicar un estilo de wushu tradicional. Buscar un estilo de wushu tradicional, sea interno o externo, por alguien que esté formado y por alguien que realmente tenga esos conocimientos, porque es muy complicado. Yo llevo muchísimos años, llevo haciendo artes marciales chinas 28 años. Y es ahora cuando no empiezo... No estaba tan desacertada yo, sí, entonces. Sí. Bueno, el Tai Chi empecé un poco más tarde, empecé por un estilo externo, que se llama Choi Li Fat. Aquí no es muy conocido, en Asia, sobre todo en China, es uno de los estilos más practicados. Y posteriormente me fui interesando por las artes internas, sobre todo el Tai Chi. Entonces, ahora es cuando empiezo a tener un poco idea de qué va, de qué puede aportar más allá de lo que es un arte marcial cualquiera, ¿no? Un arte marcial china tradicional, el Tai Chi, por ejemplo, para hablar de uno en concreto, enseña mucho más que una autodefensa. Si no, hoy en día no tendría sentido. Hoy en día la mayoría de las artes marciales, yo no creo que esto sea propio solo de las artes marciales chinas, pero bueno, estamos hablando de artes marciales chinas. Si esto fuera así, ¿qué sentido tendría frente a una persona que tiene un arma de fuego? Hoy en día eso se acabó. O sea, tiene que tener algo más para que tanta gente en el mundo siga haciendo artes marciales. Y tiene que ver un poco también, bajo mi punto de vista, por la búsqueda, ¿no?, de uno mismo, ¿no? Sobre todo en algunas artes marciales chinas como el Tai Chi, hay algo que te engancha y no sabes qué es. Pues ese qué es buscar la esencia de lo que es uno mismo. Uh-huh. Y uno mismo es algo muy, muy, muy complejo de definir, ¿no? Y no siempre es bonito. Por eso el factor marcial en el Tai Chi es importante, porque no todo es bonito, no todo es suave, no todo es paz, no todo es calma, sino que hay un yin y hay un yang. Uh-huh. Y en cada persona lo hay, ¿no? Y eso debe aceptarse. La búsqueda más avanzada en Tai Chi, por ejemplo, y en algunas artes marciales internas, se llama Shen Ming, que significa literalmente Shen es espíritu y Ming brillar, lo que se llama la iluminación. Pero no es algo tan metafísico como el concepto búdico de la iluminación. Es una aceptación tuya de tal como eres y una aceptación de tal como eres. A partir de ahí, si hay algo de ti que quieres cambiar, aprender a trascender de ello. Uh-huh. Pero primero de cambiarlo, tienes que conocerlo y aceptarlo. Entonces eso es una enseñanza muy bonita que mucha gente, incluso sin saberlo, es lo que hace que se enganche a las artes marciales. Ese es el punto, bajo mi punto de vista, valga la redundancia, que tiene de profundo un arte marcial, y en concreto un arte marcial chino. Qué interesante. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, si le quieres hacer alguna preguntita no tan compleja, pues... ¿Todo el mundo puede practicar estas disciplinas o hay algún tipo de factor físico necesario? ¿El Kung Fu quizás sea más duro o...? En cualquier caso, ¿cualquier persona está preparada para aprender? Yo creo que cualquier persona puede hacer cualquier arte marcial chino, cualquier estilo de wushu. Evidentemente hay unas que demandan más un tipo de fuerza o de habilidad y otros menos, pero también depende mucho de la actitud y qué meta se ponga esa persona. Yo he tenido gente de 60 y tantos años haciendo mi estilo externo de Kung Fu, que es muy duro físicamente, y han estado el tiempo que ellos han considerado que podían aguantarlo, y a lo mejor cierto entrenamiento físico no han hecho, pero bueno, les gusta el movimiento, les gusta encontrarse bien y lo puedan hacer. Y luego alguno de ellos se ha pasado a interno. También tengo gente muy joven haciendo tai chi, que podrían hacer un estilo externo muy duro, pero prefieren hacer un interno. Yo creo que no, es una cuestión más de actitud, de ¿no? De aptitud, del enfoque y del esfuerzo, del kung fu, de lo que te esfuerces en ganar una habilidad, más que el punto del que partas. Claro, claro, comprendo. Bueno, ¿algo más que nos quieras comentar? Sí, por último, algún último comentario, algo que digas, es que no me puedo ir de aquí sin decir esto, que sea indispensable, algo. Son muchas cosas. Yo creo que lo he metido así a capón antes, ¿no? Lo del Shen Ming. El Shen Ming fue un concepto que en una de las charlas de un taller que fui con un maestro grandísimo para mí, que es occidental, Sam Masich, que hace artes marciales internas, desde Pakua, Tai Chi, diferentes artes internas, y es un maestro de grandes conocimientos, aunque sea occidental. Habló extensamente sobre el Shen Ming, sobre la iluminación, sobre no centrarse solo en la energía, en los procesos esotéricos, sino en la esencia, ¿no? En captar un punto de vista real de lo que es uno, de lo que es uno con respecto a nuestro mundo, a nuestro universo, aceptarlo e intentar trascender de ello, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Muy bien, bueno, la verdad es que me ha encantado el programa, David, me ha encantado todo lo que has dicho, debo decir. Yo he estado calladito aquí escuchando. Y nada más, por desgracia se nos ha acabado el tiempo. Y bueno, como decía al principio, con esto ponemos fin a nuestra pequeña serie dedicada a estas actividades. Hemos hecho 5 programas dedicados a esto. Hemos hablado sobre artes marciales japonesas. Hemos hablado a partir de estas artes marciales japonesas a su conexión con la cultura y la filosofía. Hemos hablado de Qigong. Hemos hablado de yoga. Hoy hemos hablado de Tai Chi, de Kung Fu. A mí me ha encantado, la verdad. Hemos dado durante este mes y pico que ha durado, creo que le hemos dado un pequeño toque de cambio al programa. Que bueno, siempre creo yo que viene bien dinamizar un poquito. Y bueno, desde aquí, en primer lugar, muchísimas gracias, David, por acompañarnos. Un placer. Por acompañarnos hoy, por habernos acompañado otro día. Y también, ya que cerramos, quiero aprovechar desde aquí a dar las gracias a Alejandro Salamanca, que también nos acompañó, y a María Jesús Baneto, que estuvo también con nosotros el otro día hablando de yoga. Muchísimas gracias a los tres. De verdad, en mi opinión, me ha parecido que habéis dado un toque nuevo al programa, que ya llevamos 4 temporadas, y no sé, yo estoy muy contento con lo que ha salido. No yo sé estoy si totalmente de acuerdo, y también aprovecho para daros las gracias a los tres, a David, a Alejandro y a María Jesús, y también creo que ha sido un poco de aire fresco, diferente a nuestro programa, y hemos aprendido muchísimo. Sí, eso sí. Nosotros sí. Por lo menos hemos aprendido mucho, así que gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y lo dicho entonces, nos vemos la próxima semana, creo que en principio no, vamos a hacer un pequeño parón de una semana, y a la semana siguiente volveremos con vosotros y os contaremos las últimas noticias sobre Asia. Con todo esto, pues, que paséis todos muy buena semana.